Buenos días. Trabajadores en todo Estados Unidos han recurrido a paros y huelgas para exigir mejores salarios y condiciones laborales. Los trabajadores de la hotelería de Las Vegas podrían ser los próximos en unirse. Miembros de los sindicatos de cocineros y bartenders votaron a favor de autorizar una huelga en casi 2 docenas de hoteles en el Strip de Las Vegas la semana pasada. Si bien la votación no significa que una huelga sea inminente, los sindicatos ahora tienen el poder de convocar una si no llegan a un acuerdo con los empleadores. Las negociaciones están programadas para continuar la próxima semana. Los sindicatos tienen como objetivo resolver un contrato justo lo antes posible, pero están preparados para hacer una huelga, según un comunicado de Ted Papageorge, secretario tesorero del Sindicato de Cocineros, que está afiliado al sindicato laboral Unite Here. ¿Qué está pidiendo el Sindicato de Cocineros? El sindicato dice que representa a 60.000 trabajadores en Nevada, casi el 90% de los cuales están en Las Vegas y están en negociaciones activas con los empleadores para un nuevo contrato de 5 años. Las demandas incluyen un aumento salarial, reducir las cuotas de habitaciones de limpieza, mandato de limpieza diaria de las habitaciones, una serie de disposiciones de seguridad que incluyen la ampliación del uso de botones de seguridad para más trabajadores, controles de habitaciones obligatorias y seguimiento del comportamiento criminal de los clientes. Una serie de protecciones tecnológicas que incluyen notificaciones avanzadas cuando se introduce una nueva tecnología que afectaría a los empleados. Atención médica y compensación por despido para los trabajadores despedidos debido a la nueva tecnología y el derecho a la privacidad frente a la tecnología de seguimiento. Ampliar los derechos de reincorporación para que los trabajadores puedan volver a sus empleos en caso de otra pandemia o crisis económica. Las empresas están generando ganancias récord y exigimos que los trabajadores no se queden atrás y tengan una parte justa de ese éxito, dijo Papageorge en un comunicado de prensa a principio de este mes. Los casinos de Nevada recaudaron 1.4 mil millones de los jugadores en julio. Casi 835 millones fueron a parar a los casinos del Strip, un nuevo récord de ingresos por juegos de azar en un solo mes para el mercado. Soy Sara para Radio Semilla desde Estados Unidos.